manos, quedó preparado para la batalla. Arrancó a la primera. Todo el mundo a bordo, que comience el show. El autobús recorre la ciudad. La gente mira con curiosidad. Show. El autobús recorre la ciudad.